cosas ya no están. Pero igual mi amor te buscará. No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir llorando. Amor, regresa a mi lado, que sin ti no puedo vivir. Oh,